Hoy presentamos el capítulo final de su radionovela El hombre que no existía. Mira, Mirna, aquí están los papeles de la niña y de mi papá. Al fin di cuenta al registro de cuando murió mi viejo. Eso sí me alegra mucho, Toño. Qué bueno que estamos haciendo las cosas bien. ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Está temblando! Parece que se está cayendo la casa. ¡Anda, ve, Toño! ¡Anda, ve! No me lo vas a creer. ¿Qué pasó? No fue nada malo. Es que yo dejé el balde sobre la mesa y sobre el balde la montura de la mula. Y no aguantó el peso y se cayó encima de otras cosas. Y bueno, qué escándalo hizo al caer. Casi se me sale el corazón. ¡Ay, suerte que la niña no se despertó! Es que hasta cuando se duerme, se duerme. La vida seguía en aquella comunidad de nuestro país. La gente vivía tranquila, apoyándose y ayudándose mutuamente. Las parteras, los maestros, las enfermeras y muchas otras personas compartían con los habitantes de las aldeas y caseríos. En el pueblo sabían que la solidaridad era muy importante en la comunidad. Pues sí, doña Pura. Si quiere, yo la acompaño y vamos a registrar a su nietecito. Yo la acompaño. Gracias, doña Josefa. Usted sí que es buena. No, doña Pura. Es que hay que ayudarnos y apoyarnos entre nosotros. Si la comunidad no está unida, no vamos para ningún lado. No, no se preocupe. Ajá, doña Josefa. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes. Hola, mijo. Ajá. Y esa tiernita, qué linda está. A ver, mi muchachita, qué linda. ¿Verdad que ya está bien grande? Ya la conoce, mire. Mire cómo se ríe con usted. Ay, ay, qué bueno que está sana mi nietecita. Ey, y no les he contado. Adivinen quién se fue a inscribir al registro. ¿Quién, doña Josefa? Concho. Al fin entendió ese viejo arrecho. ¡Pucha! ¡Qué buen hombre! Eso me alegra, que haya comprendido la importancia del registro. Sí, y mira, hablando del rey de Roma. ¡Y el que asoma! ¡Ajá! ¿Y ustedes de quién están hablando, rejodido? ¡Ay, de vos, Concho! Les estoy contando que por fin entendiste lo importante que es estar inscrito en el registro. ¡Ay, qué vieja más chismosa! Pues que es de humanos equivocarse, ¿verdad? Ya estuve platicando con el registrador y me salió bien amable, hombre. Ah, ¡qué bueno! Ya sé que ahora ya entendí lo importante que es estar registrado. Y ya te tracó a vos, vieja. Ajá. Y si me palmas y me muero. Ajá. También quiero que ustedes me vayan a matricular, hombre. A inscribirse, Concho. A inscribirse. Ni que fuera caro. ¿Qué por eso digo eso, hombre? A inscribirme, pues. Pues sí, Concho, así es la cosa. Las personas que no están registradas tienen muchos problemas en sus vidas. Por eso es tan importante que la gente registre a sus niños para que después no tengan que pasar dificultades. Sí, y todos en la comunidad tenemos que apoyarnos. Vaya. Fíjense que ahorita, antes que llegara, vino doña Pura, que tiene un nietecito que no lo había ido a asentar. Y mucha gente, por falta de información, se queda sin inscribir a los hipotes. Y por eso es importante apoyarnos en la comunidad y dar información a la gente que necesita. Papu, ustedes se han aprendido bastante, hombre. ¿Cómo se nota que el problema que tuvo Toño sirvió para que se informaran bastante? Así es, don Concho. Ya casi son licenciados ustedes. Así es. Pero también es importante, además de que la comunidad esté unida, que el registro funcione adecuadamente. Porque es un servicio al que todos y todas tenemos derecho. Sí, eso es bien importante, que la comunidad ponga de su parte, pero que también el registro y los registradores también hagan lo suyo para poder cumplir con la ley. No, oye, me tienen bien trabajo. Si me tienen surumbo, papo, como han aprendido, oye. Vaya, vaya, vos sos el que no tenés sorprendidos con el buen humor que andás, Concho. Bueno, sí, que hoy anda bien tranquilo, Concho. Aquí, Concho. Toño y Mirna regresaron a su casa. Esa tarde estaba haciendo mucho frío. Abrigaron bien a la niña y comentaban las cosas pasadas. Pero te fijaste cómo ha cambiado don Concho. Sí, hombre. Qué bueno que se fue a inscribir. Es que el hombre es medio agarrado y de seguro creyó que le iban a cobrar en el registro por darle información. ¡Ah! ¡Qué bueno que yo me inscribí, ¿verdad, Mirna? No me imagino los problemas que tendría ahorita. Sí, pero gracias a Dios sos un hombre legalmente inscrito. Y nuestra niña también. Y yo también, porque todos tenemos nuestros papeles. Yo aconsejo a mis amigos para que cuando les nazca un chihuín, que vayan a sentarlo al registro. Así ni ellos ni sus hijos tendrán problemas en el futuro. Por todo el pueblo se difundió la noticia de que Mirna y Toño estaban muy bien informados sobre el registro de los niños y de las defunciones. Ellos se habían hecho muy amigos del registrador, con quien habían aprendido bastante del tema, así que de vez en cuando recibían visitas de gente de la comunidad. Le digo, Toñito, es que fíjese que nos nació un nieto. ¡Hombre, felicidades, don Juan! Gracias. Es el de su hija mayor, ¿verdad? Sí, es el hijo de Coral y Jorge, pero me dijeron que usted sabía cómo hacer con los hipotes para juntarlos. Claro que sí, don Juan. Dígale a Coral y a Jorge que traigan su tarjeta de identidad. Es que ella no tiene papeles. No se preocupe. Yo lo voy a acompañar al registro y aunque los padres no tengan papeles, la ley dice que todo niño siempre debe ser registrado. Yo sabía que usted era buena gente, Toñito. Muchas gracias. Oye, mire, aquí le traje esta rosquita. Ah, gracias, don Juan. Entonces, se vienen mañana temprano y nos vamos para el registro. Al siguiente día, don Juan, su hija y su yerno fueron con Toño y Mirna al registro civil del municipio para inscribir al niño. ¡Ah, qué bueno que vinieron a registrar al niño! Ahora ya saben, de ahora en adelante, cuando nazca un niño en la aldea, tienen que darle la información de los trámites a seguir. Ya ven lo que están haciendo Mirna y Toño, orientando a los que no saben. Ellos llegaron aquí sin saber nada de los trámites, y ahora están ayudando a la gente de su comunidad. Sí, hombre, es que a veces uno no tiene información, pero ya sabiendo no hay pérdida. ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora, ustedes también pueden ayudar a otros con información que tienen. Uy, ay, ay, mi aldea, hay varios niños y viejos que no están registrados. Ah, pues ahora usted va a poder darles información también. Sí, hombre, es como Toñito los ayudó a los otros. Y pensar que yo llegué aquí como el hombre que no existía. Y así llegamos al final de esta historia. Nuestros amigos siguieron ayudando a la comunidad, brindando información y promoviendo la inscripción de nacimientos de los niños de la comunidad. Hemos presentado su radionovela, El hombre que no existía. Esta radionovela ha sido transmitida gracias al apoyo del BID en colaboración con el Registro Nacional de las Personas. Inscribamos a nuestros niños y niñas. Campaña Contar con Todos es Progresar.